poeta y hasta el poema murió. Dejó un capullo con todo su encanto escondido. Se fue alardeando de valentía con su olvido. Hoy que regresa el capullo de olvido, hoy es flor. Me duelen tus ansias de amor. Me duele como si fueran mías. Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía. Me duelen tus ansias de amor. Me duele como si fueran mías. Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía. Thank you.